Just how powerful is art? Can it feel like love or grief? Can it change your life? Can it change the world? Es muy simple. ¿Es muy simple? Sí. Bienvenidos a lo muy simple. A lo muy simple. ¡Wow! Sí, estamos al aire. Bien. En este programa. La noche simple ha comenzado. Sí. Nos están escuchando desde los techos altos de las casas de la provincia de Buenos Aires. Sí, de una provincia misteriosa. ¿Misteriosa? Misteriosa. ¿Cómo? No sabemos dónde estamos. Estamos perdidos en la provincia de Buenos Aires. Y aquí estamos con el señor, siempre elegante, con un nuevo corte de pelo. Sí, con barba prominente. El señor Andrés Macho Camote. Macho. Bravo, amparo para usted. Sí. Y quien les habla desde la distancia, señor Claudio Cabeza de Alcornoque Gaete. ¿Unicorno? Unicorno, a veces. Unicorno. A veces soy Pegaso, a veces soy dinosaurio. Pero sí, aquí estamos en el programa, podríamos llamar piloto. Este programa está en naranjo, ¿no? ¿Viste los militares cuando es de prueba le ponen color naranjo a las cosas? Sí. Es un programa, hoy va a ser un programa naranjo. Naranjo, ok. Saludable, tiene vitamina C. Sí, sí. Un programa con vitamina C, me gusta. Sí, estamos intentando de provocar algo. No, me parece que estamos intentando de provocar algo, no sé, depende en cómo lo interpretas eso, pero el hecho de solamente celebrar el instante, ¿no? El momento que nos está pasando enfrente de nosotros, porque aquí estamos tocando música y cantando y hablando y recitando palabras que nos parecen hermosas o tristes o lo que sea, ¿no? Un montón de cosas. Pero me parece que es una celebración del instante, del momento pasajero. Y estamos muy agradecidos que estén ahí escuchando este agradecimiento del momento. Sí, sí, pensamos bueno, un montón de cómo hacer la presentación de este programa, pero no tiene presentación, ¿no? Va a ser siempre espontáneo, y eso es lo que queremos transmitir, eso es lo que queremos compartir, que es lo que venimos haciendo desde siempre, ¿no? Por eso se creó la página, por ejemplo, para compartir todo esto con ustedes y que ustedes puedan compartirlo, ¿no? Porque es algo gratis y que... Porque es internet, la internet es increíble, ¿no? Es Dios. La otra vez decíamos eso con Andrés. Internet es... Wi-Fi es Dios y la tele es el diablo. Pero hay que aprovechar de ocupar todo esto, ¿no? El internet es gratis, podemos estar hablando perfectamente con alguien del otro lado del mundo y nos está escuchando, ¿no? Gracias al internet. Entonces, esto les demuestra que se pueden transmitir cosas a mucha gente, Entonces hay que usar y aprovechar esto, ¿no? Entonces ahora estamos aprovechando el internet medio para llegar a ustedes, a decirles, ¿no? Invitarlos a entrar en sus oídos, ¿no? Sí. Estamos intentando entrar en sus oídos, pero nos gustaría que comiencen a intentar de entrar en los nuestros. En nuestros oídos, con que hay una cierta participación que tiene que ocurrir, porque en la tele quizás no, ellos te dan y tú recibes, pero es una porquería. La razón que es una porquería es porque tú no puedes contribuir de vuelta, al menos si te haces actor, pero me parece que sí, te van a poner a interpretar mejor escritor, sí, ¿no? Sí, puedes manipular un poco o controlar un poco, pero el sí, esto es una... ¿O por qué no músico? ¿Por qué no fotógrafo? ¿Por qué no escultor? Claro. Ese es el medio. Ese es el medio para que ustedes puedan transmitir. Porque, ¿qué es, en fin, el arte? El arte es nada más el medio de tratar de transmitir algo, ¿no? Sí. Al hacer arte estás enseñando algo. Y para que eso pueda ser aprendido necesitamos del otro, ¿no? Pero nosotros queremos aprender de ustedes. Ya, buena idea. Ustedes. cuando tiene una exposición que está por venir, Claudio, para anunciar en el aire? O... A futuro, no, a futuro se va a estar diciendo, porque esto... Esto es así, ¿no? Creamos la página, sí, claro. Vamos a darles la bienvenida a deadbeat.com.ar. Claudio le gusta pintar y hacer arte de todas clases. A veces, a mí me gusta crear, no me importa la disciplina, es lo que le trato de compartir con los amigos, ¿no? No importa la disciplina, simplemente importa el que se quiera transmitir algo. El que sea bueno o que sea malo ya depende del otro, ¿no? Depende del que lo va a estar mirando, pero... Es el medio de transmitir algo, el filtro ya lo pone el otro. Tú sí. Simplemente, como artista, ábrete y fluye, ¿no? Eres un canal, lo recibes y lo das. Y es eso, pasarlo sin filtro, porque el artista creo que no tiene un filtro, ¿no? No usamos condones. No usamos condones. Usted use condón, niño, no escucha esto en casa, usted use condón y no sea padre a los 15. Pero... Deadbeat dice que no usen condones. Regla número uno. Deadbeat lo dice la empresa. Si la empresa lo dice, nosotros acatamos. Oh, grande, Deadbeat, amamos. Sí, no es nuestra decisión, fue una cosa decidida desde bien alto sobre nosotros. Nosotros somos simplemente los boceteros. Wow, sí. Nos estamos arriesgando el cogote por decir esto. Pero es la primera regla de la constitución ahí, es como no va. La empresa va a estar ahí arriba. No se puede usar condones. Claro. Qué mal. Está. Acá en nuestros estudios de Deadbeat son hermosos, ¿sabes? Tienen que saber la gente, tenemos... Detrás mío en este momento está pasando un elefante haciendo malabarismo. Pero ustedes no lo pueden ver porque es nuestro bueno, nuevo estudio, modernísimo, ¿no? Tenemos un androide por ahí dando vueltas. Oye, pero ese elefante ha mejorado un montón. Está haciendo cosas ahora que antes no podía. Sí, mucho estoy bien. A punto de enseñarle a sumar 5 más 5. El arte es pura práctica, parece. Sí, práctica y disciplina. Disciplina. Una vez me encontré con un maestro, que era el maestro de mi maestro, ¿no? Me lo presentan y el señor, era un señor viejito, canoso, ¿no? Me miró, me tomó la mano, me miró la palma, nada, ¿no? La palmeó, ¿no? La golpeó, me miró y me dijo, disciplina, disciplina. Wow. Y no me dijo nada más, nada más. Y el viejito se murió a la semana. Wow. Que me parte un rayo, porque es verdad. Amén. Y no, son esas cosas que te... Es como, disciplina, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, este programa les demuestra que se puede hacer, ¿no? Y con poco. Con poco. Podemos llegar la cabeza y los corazones de un millón de personas, ¿no? Disciplina. Si aprenden a ocupar la herramienta, Internet es una gran herramienta. Ahora nosotros estamos grabándolo de, no sé, una grabadora... Que grabe en MP3, ¿no? Después se edita y se sube. Es fácil. O sea, creo que no hay excusa, ¿no? No hay excusa para transmitir, para ser creativos. Es lo que decimos en esta página. Vuelve a comenzar. tu mano traje. Convencido de que en la vida uno encuentra al otro, al que es creativo, cuando uno es creativo, ¿no? Porque se tiende a proyectar, pero me gusta más la versión, ¿no? Más poética y romántica, que dice que todo el universo confluyó para poder encontrar a otra persona creativa, a otra persona que hablara tu mismo idioma, aunque sea en distinto lenguaje, pero es tu idioma. El lenguaje, cuando me preguntan qué idioma hablas, les digo el lenguaje. Tamota, tamota, responsable por la noche. Tamota, tamota, responsable por la noche. Esta vez, quizás voy a ser padre otra vez. Gracias al tamota. Siempre el gentil auspicio de nuestro más fiel amigo, Tamota, Tamota. No tome Tamota, niño que me escucha, no lo tome. Tamota, Tamota, Tamota, Tamota, nuestro mejor. Condones, no use. Dice la empresa, o sal de gran empresa, que no use condones. Pero todo lo que hablamos acá es... Se siente mucho más rico si no usa condones. Oh, no me gustan los condones. No me gustan los condones. Sí, como decía esa vieja canción, que yo saltaba en Chile en las fiestas culturales, que era más o menos así: voy a hacer el amor, y a coro gritábamos todos sin condón, y nuestro intermediario decía será mejor, y todos le respondíamos a rajatela. recuerdo de las noches que pasamos, del tiempo que soñamos y que siempre caminamos hacia un ayer. Sabías que todo lo que me acordaba iba a desaparecer, pero parece, puede ser. Traer a Jambao también es un negocio, pero qué mierda generó. O sea, sí, un par de gente se gusta ir a verlo. Y después, ¿cuántos pibes se anotaron en guitarra porque tocó Jambao? Digo, esas cosas, boludo. Si vos invertís ese dinero en un evento cultural como una murga, como una comparsa, en donde la gente pueda, alguno incluso hasta cobrar un salario todo el año, uno, dos, si la musicalidad está llena de salario, boludo, ¿qué va a hacer tomar? Y que los tipos laburen de eso, boludo. Y que cada barrio de casa en ese momento tenga la obligación de armar una murga, una comparsa. Vos tenés tu cacho de corso y lo tenés que llenar. Son tus 40 minutos. Armá algo. ¿Sabés cómo dinamiza eso? Sí. Que los pibes vayan a los centros barriales. Sí, mira, a mí me pasó por experiencia propia, porque tuve que hacer la práctica en un barrio pobre, ¿no? Y se alucinaron, los chicos se alucinaron y era nada. Hacer un huevo gigante para la Pascua. Pero no sabéis cómo. Era porque necesitaban eso, ¿no? El sentido de pertenencia, necesitaban pertenecer a algo. Era lo que hablábamos, ¿no? De las carencias. Carencias infantiles. Son niños muy carenciados. Pero si les ponís un día a la semana, ¿no? A alguien para que lo empiece a fomentar y a entregarle herramientas, ¿no? Que es lo que tiene que hacer un docente. Pero con algo artístico y creativo que los llame, explota. Y suena feo, ¿no? Pero los explotas, ¿no? Uno los explota, pero en el sentido creativo. A esos niños les cambia la vida. Es como la otra vez veía un recital de Ryuichi Sakamoto, que se fue con un piano al medio de África, ¿no? Al medio de África, donde no hay nada. Estaban todos los nenes ahí en pelota al lado de él, pero él los hacía tocar el piano. Dime a qué niño le cambió la vida eso. Aparte era un oriental, ¿no? Pálido, canoso, totalmente distinto a él. Pero lo dejó tocar su piano, pues, conmovedor. Entonces eso hay que hacer con la juventud, ¿no? Fomentarles la creatividad. No digo que sea lo más importante, porque para el sistema, el arte no sirve, ¿no? Es un desperdicio del arte para el sistema, para la economía. ¿No? Es lo que va a envolver el producto que te voy a vender. Por supuesto. Yo escuché un desafío en lo que estás diciendo, más que lo que alguien más tiene que hacer. Es como, me suena más como un desafío, así como. Porque una persona va y toca en el parque, porque va y toca en el parque. No es como que tienes que esperar para que alguien más lo contrate, ese huevón para que vaya y toque el parque. No, es como me parece que cada persona si sabe cómo hacer algo, o si toca algo, o si pinta algo, o si escribe algo, entonces la responsabilidad es como compartir. Porque quién sabe, ¿no? Quizás aquí también, aquí... No, yo casi nunca toco aquí, pero no hago nada. Yo toco aquí en la casa porque estoy cómodo y uno está aquí y todo, pero... Sí, quizás hay una responsabilidad así, de salir afuera y... Salir a pegarle guitarrazo. Un guitarrazo, sí. Pero porque... que justamente el fomento de las actividades artísticas es lo que hace que cada vez más gente vaya quebrando esa barrera del no animarse a hacer. Claro, o de, por supuesto, de claro, hacer. Porque eso es un laburo de construcción continua. Sí. Vos tenés que patear para ese lado, que la gente abandone esos parámetros. El tema es, bueno, lo tenés que hacer con esa intención, no con la intención de que la gente vea el espectáculo más luminoso del mundo. Claro. Eso yo, a mí personalmente no. Bueno, sí, pero estás peleando contra, entonces una pelea contra el temor, en cierta forma, contra la vergüenza, contra... Sí, no sé si en contra, pero yo digo que se puede ser muy, que se puede ser creativo e inteligente, hay que buscarle la vuelta, que no es o Gualeguaychú o algo que da tristeza. Claro. ¿Me entendés? Tiene que haber algo, y sí, y para lograrlo obviamente tenés que quebrar un montón de resistencia. Digo, si la gente no lo hace es porque realmente le cuesta hacerlo. Pero bueno, vos conmigo lo puedes fomentar. Claro. Que más y más gente lo haga. Porque es verdad, cada vez que yo escucho música que me gusta mucho, lo que me hace querer hacer es ir a tocar la guitarra. La otra vez te decía que, para mí, lo personal, sabía que una obra de arte era una buena obra de arte porque, por ejemplo, si miraba un dibujo y me daban ganas de dibujar, ya está. Es una buena obra de arte. Te motiva a, no sé... A hacer. A hacer, ¿no? A crear. Sí. Esa es una buena... Yo vengo para acá y lo escucho tocar guitarra y digo, wow, ¿por qué no sé tocar guitarra? ¿O por qué no aprendo a tocar el bajo? Estaría aquí ahora acompañando, pero no puedo. Entonces es como que... Y salgo a la calle y digo, uy, ¿por qué no sé manejar? Así me pasa la vida. Wow. Es loco, una buena amiga me dijo, quiero aprender a tirar la pistola. Y digo, ¿por qué? Porque... sé que algún día voy a tener que pegarle un tiro a alguien. Me dijo, boludo, sé que es así porque toda mi vida dije, tengo que aprender a manejar, tengo que aprender a manejar, porque sé que un día voy a tener que saber manejar. Y bueno, el hermano le dio, qué sé yo, un ataque de epilepsia o algo así, y ella tuvo que manejar el auto. Y decía, entonces lo sé, ahora tengo la certeza de pegarle un tiro a alguien. I hear the train a-comin'. It's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. Thank you. if they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away. Vamos a ir al bar, son las 11:57 de la noche. Sí, ¿no? Es momento de despedirse de nuestros amigos. Terminando de invitarlos, ¿no? Porque he tratado todo el programa de invitarlos a que manden trabajos a deadbeat.com.ar y a expresarse, ¿no? En la disciplina que quieran. Y a comentar y a compartir, es eso, ¿no? Este es un punto de encuentro. Suena cursi, pero... Y suena ya trillado, ¿no? Pero es un punto de encuentro, uno más. Uno más y vamos sumando, ¿no? Nunca restando. Somos otro puntito más en ese universo de puntitos que es el encuentro, ¿no? Y la amistad. Amistad, amistad, amistad. Es una botella de sidra. Disciplina. Disciplina. Hay que despedirse de los amigos. Ah, sí, disculpe, soy bien rudo. Era bien rudo. Bien rudo, sí, no tengo esa costumbre tan formal y encantador. Sí, bueno. Me quiero despedirme con una bienvenida. Una bienvenida. Una bienvenida a la nueva noche. Claro. A la nueva noche. Sí. A la iniciación de la otra vez. Porque una despedida es una iniciación. Sí, ¿no? Vamos a cerrar este programa hoy, vamos a abrirlo. Sí. Es el comienzo de... La idea en general era eso, ¿no? Cambiar de formato. Llegar a otro formato, ¿no? No ser solo visual o leer, ¿no? También escuchar. Aunque ya en la página teníamos música y sonidos y lo que quisieran mandar, ¿no? Grabaciones de sonido. Pero necesitábamos el programa, ¿no? Para poder interactuar mucho mejor en otro formato. Claro. Entonces, los invitamos a... Bueno, este es el nacimiento también de 1000 proyectos, ¿no? Que van a aparecer en la página. Como por ejemplo, les vamos a proponer, como ya habrán visto en la página, que lo... ya lo... está puesto en la página, que hay una frase, ¿no? Y un tema que va a durar 2 semanas. Esta semana, el señor Camote eligió la frase "bajo un paraíso". Puede significar 1000 cosas, ¿no? Entonces queremos saber qué es para ustedes la frase "bajo un paraíso" y que lo expresen en lo que sea: música, fotografía, poesía, no lo sé, chanchos amarillos con tetas de color azul, en lo que venga, ¿no? Tetas azules. Ahora sí me estás haciendo pensar. Ahora yo me levanté. Para mí este es el principio del programa. Claro. Estamos hablando de tetas azules, yo me despierto. Claro. Ahora se puso bueno. Ahora se puso bueno. Ahora se puso. Qué más sexy que una teta azul. Bien azul. Tetas azules. Buenas noches. Adiós. We'll be right back. what shall she do when midnight comes around? Whiplash girl child in the dark comes in bells, your servant, don't forsake him. Strike a mistress and cure his heart. I'm tired, I am weary, and I could sleep for a thousand years. A thousand dreams that would awake me with different colors made of tears. Yeah. Down he sins, in streetlight fancy, will chase the costume she shall wear. Her mind furs at dawn, imperious, Severin, Severin awaits you there. But I'm tired, I'm weary, and I can sleep for a thousand years. A thousand dreams that would awake me, with different colors made of tears. White lights waking, messing up my brain. Don't you know it's gonna drive me insane? Oh, white heat tickle me to my toes. Yeah, white light, I said, now goodness knows. Tickle me to my toes. Yeah, white light, I said, now goodness knows. Ooh, white light. Ooh.